Concejal Jorge Ferreira, nuevamente de visita por el barrio San José. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá acompañando a los vecinos. Le prometí que volvería, así que... Y vamos a volver otra vez porque vamos a traer a la compañera Chiche Dualde para que hable con los vecinos. ¿Qué ha pasado o qué ha cambiado en estos últimos 5 días que estuvimos en la reunión anterior a esta parte? Bueno, hemos traído unos proyectos de comunicación que pidieron los vecinos para unos trabajos en el barrio, y lo que cambió es que yo veo más convencido a la gente de que realmente hay que dar un cambio en Loma de Zamora y votar por otros concejales para que el intendente Rossi no tenga su prioridad en el consejo y realmente se pueda el vecino contar con el apoyo necesario para poder reclamar y que se ejecuten las obras que ellos reclaman. Hay muchas obras inconclusas hasta el momento, ¿verdad? Montones. Yo creo que eso es un problema de la desidia que hay en Loma de Zamora. Cuando uno recorre Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, municipios de a nuestro alrededor, vemos el trabajo que se está desarrollando durante un año y medio, y esto no, nos da mucha pena, ¿no? Porque teniendo las posibilidades, teniendo la plata de que realmente trabajemos 2 meses cada elección, ¿no? Escuchaba también que recién ahora comienzan a hacer algunas obras, pero eso ya tiene que ver con la proximidad de elecciones y no con beneficios a los vecinos. No, exacto, no es la continuidad de un trabajo que se tendría que realizar. Es mentira cuando dicen que van a faltar en 2 años 3.200 cuadras. Sabemos que por el dinero y por el tiempo no se pueden realizar en un término de 10, pero sí sería bueno programar un trabajo en todos los barrios, porque acá hay barrios, acá estamos en un barrio olvidado, cuando se entra acá da vergüenza la mugre, los pozos, el agua estancada que se encuentra, la falta de iluminación, la cantidad de problemas que tiene la gente encima de las napas, ¿no? que le está volteando las casas. Y esto es necesario porque no hay una planificación. La gente pide y tiene la paciencia de esperar años sabiendo de que nunca se hizo nada, pero sabiendo de que todos los días ve que en su barrio se está haciendo algo. Entonces esto sería bueno desarrollar en Loma de Zamora una tarea en todos los barrios al unísono, donde la gente realmente pueda tener confianza, que no la tienen en Jorge Ross. Ahora esto tiene que ver con muchas obras, pero ¿por qué, por ejemplo, no avanzan las cloacas cuando en otros lugares muy cerca de acá ya se están terminando las obras? Y porque se perdió mucho tiempo. No sé si Kirchner no le tenía confianza o qué, pero realmente en Loma de Zamora dejó mucho que desear y resulta que en Almirante Brown, con un intendente de un año y medio, hoy se puede decir que lo idolatran, ¿no? Porque trabajó y trabajó en todos los lugares, porque Gleu, que queda a varios kilómetros del municipio, tiene su bajo a nivel, salas de auxilio nueva, asfaltos nuevos, entonces iluminación. Esto quiere decir y demostrar de que hay un trabajo organizado, una planificación que no la tiene Loma de Zamora. Yo creo que en Loma de Zamora se pegan manotazos de ahogado y cada 2 meses antes de cada elección se quiere engrupir a la población de que se está haciendo una buena tarea, pero bueno, la gente no come vidrio. En definitiva, y para ir cerrando la nota, ¿cuál es la propuesta que plantean ustedes? La propuesta es que la gente acompañe las listas, por ejemplo, en mi opinión, de Narváez, para poder ponerle concejales en el Consejo Deliberante, que podamos determinar y realmente llevar a la estructura municipal el deseo de la gente y no las ambiciones personales de un grupo de políticos. Como para aclarar, en estos últimos días apareció otro Narváez muy particular, un personaje bastante particular que lo están mostrando varios medios de comunicación. ¿Cómo diferencia la gente la boleta de Narváez por el número de lista, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, en Loma de Zamora la lista de Narváez es 55, y eso es una de las chicanas más que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, ¿no? Buscar una persona que se llame igual para pagarle y hacer una lista, esta es la realidad. No es otra cosa. Esto fue mandado. No sé si se va a poder comprobar o no, creo que hicieron denuncia, la justicia está investigando, pero estas personas fueron pagas para crear un malestar en la población que se va a equivocar, ¿no? Porque a veces no la puede ver y la gente no está con el número de lista. No tiene en la mente los números de la lista ni nada por el estilo, sino los candidatos. Y ese es el problema que transcurre. Como me contaban hoy los vecinos que entraban en la elección anterior en los colegios y había 6, 5 listas de Kirchner, y entonces lo único que encontraban la lista de Cristina Kirchner, tenían que reclamar y después cuando salían no encontraban las boletas que ellos querían votar. Por último, seguimos con el voto no positivo, como la última vez que hablamos. Y creo que sí, yo creo que a veces uno se equivoca y cuando se equivoca tiene que dar la cara con la gente, venir a los distintos barrios y decirle, bueno, yo me equivoqué, creía en una persona, pero no es así, y poner la cara para que la gente reflexione y vote en contra. Concejal Jorge Ferreira, hasta la próxima, nos vamos a ver seguramente antes de las elecciones y le deseo lo mejor. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, gracias.